alerta sobre una rama, ostentando su color. Está Martín, pescador coquetón, como una dama. Bueno, y ya esta música, primero decirle a los oyentes que estuvimos fuera del aire todo este rato, por apagón aquí en el edificio por lo menos, y que estamos retomando la transmisión, Radio Centenario retoma la transmisión normal. Y con esta música decíamos que nos va metiendo ya rumbo a la Semana Criolla, Semana Santa, ¿no? Todo esto que se viene dentro de pocos días. Y vamos entrando en clima nosotros, que nos planteamos nada más y nada menos que una excursión. La radio se plantea una excursión, lo que es ya un clásico. Por eso está acá Alejandro Lloritz. ¿Cómo andás, Alejandro Lloritz? Bien, buen día, Ángeles. Bueno, y saludo a toda la audiencia. Nosotros venimos muy contentos y con mucho entusiasmo porque tuvimos allí en el complejo de turismo social, sí, de la MULP, de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto, el complejo Parador Sur y Camping La Casa del Cura, en Quillú, en la zona de Ordey, ese rinconcito del que siempre hablamos acá, que bueno, se ha ido desarrollando muchísimo cada vez esa se lo nombra zona, más, pero sigue siendo, nosotros lo seguimos manteniendo más como un rinconcito, un refugio natural, agreste, sí, junto a la playa, bueno, precioso, con camping, con alojamiento, con el parador, comidas, la oferta gastronómica, digamos, que hacemos de forma militante, ¿verdad? Y compañeros, además vamos a ponerlo en contexto, los compañeros ya saben, algunos de los que escuchan, pero bueno, pero otros es, no. Es un trabajo social y con mucho compromiso y militancia, para desarrollar un complejo para que esté al servicio, bueno, de la familia trabajadora, quien quiera venir, no hay que estar afiliado, no hay que votar a nadie para venir. No hay que pagar matrícula. Seguro. Se viene y se puede aprovechar dentro de las ofertas que hay. Y desde que se inauguró esto, hace ya vamos cerca de los 20 años, Ángel, que se empezó todo este trabajo, las excursiones de CX36... para promocionar, para conocer el lugar, para acercar la posibilidad de ir y venir y comer cosas ricas y ver espectáculos y demás, sí, y a su vez colaborar con la radio, que sea para sostener la radio, bueno, ha sido desde la génesis misma, desde el comienzo mismo, y estamos con la propuesta de una nueva excursión. Venimos además con un viento en la camiseta enorme por la preciosa temporada que tuvimos, con mucho trabajo, con también mucha gente sumándose a dar una mano, a colaborar, como ha sido siempre también, sí, pero digo, gente nueva que ha venido por primera vez, eso también entusiasma. Bueno, lo que hemos incorporado hace 4 o 5 años de los eventos, de los espectáculos, con entrada libre todos los fines de semana del verano, eso en el ha escenario hecho, Zampar, Aníbal Sampaio, que también cada vez se nombra más y estamos en el año de los 100 de años, los 100 que cumpliría años, 100 años. Exacto. Y bueno, eso también hace que cada vez más gente venga, se interese, nos visite. Bueno, estamos con la propuesta para venir la gente de siempre, digamos, la gente de siempre me refiero a la familia de la 36, los que ya han venido varias veces, los que han venido una vez hace mucho tiempo, los que vinieron la última vez, los que todavía nunca han venido, tenemos la propuesta para el sábado 28 de marzo, estamos ahí nomás. Sí. Pero bueno, también de acá de la radio nos decían que durante el verano, que cuándo venía Ono Blanca. A mí me ha tocado atender varias llamadas. Que cuándo hacíamos una excursión para... Dígame, ¿cuándo es la excursión? Así como diciendo, ¿hasta cuándo van a demorar en hacerla? Y lo otro que reiteran las preguntas es, ¿y este año cuánto cuesta? Bueno, este año cuesta lo mismo que el año pasado. Ya estamos obviamente preparando todo, los costos de todo están más altos, les quiero confirmar, así que aprovechen la oferta porque va a ser rendidor el ticket, porque bueno, ya estamos haciendo, para como siempre, para trabajar con la mercadería de primera y demás, estamos haciendo los encargos, asegurando stock, porque además empieza la semana de turismo. Ese día. Entonces, bueno, hay que hacer todo un trabajo logístico para tenerlo mejor. Y bueno, los precios, les aseguro que están bastante más altos que el año pasado, de todo, pero no del ticket. El ticket está en el mismo precio, 1.500 pesos, incluye el viaje de aquí desde 18 de Ejido. Desde Ejido 18, que sale el ómnibus a las 10 de la mañana, sale para el Quillú, estar un poquito antes para la subida, para, acuérdense que pueden traer, tiene gavetas el ómnibus, así que pueden traer silla de playa, pueden traer pelotas, pueden traer paletas, una heladerita, lo que quieran, porque estamos al lado de la playa, ¿verdad? Exacto. Y se puede lo que sea, pero estar desde un poquito antes, cosa de que entre que suben las 46 personas que tiene capacidad el ómnibus y demás, que salga a las 10, así se puede aprovechar el día. Sí, porque si no llegas muy sobre el mediodía. Seguro. Ahora, hay una modalidad que vimos nosotros, digo por las dudas que alguien esté escuchando y le demos la idea. Por ejemplo, maestras. Yo recuerdo a Giovanna, que ella empezó yendo ella, pero después tiene 2, 3, 4 maestras más, compañeras de ella, que se han ido sumando y no tienen ni que pisar la radio. Ellas desde donde están hacen la transferencia, nos pasan los datos, e incluso suben en Plaza Cuba. Seguro. O sea, un grupo. Estas llamadas que yo decía también eran 3, 4 mujeres, amigas, que van juntas porque disfrutan de todo esto que dice el Topo, pero además disfrutan de estar juntas ellas. Entonces, claro, está completa, sí, está completa la cosa. Y no es el único caso de el de Giovanna, y de las otras, varios grupos de eligen venir en grupo, y por supuesto que se pasa. Quien no tiene oportunidades mucho de salir, de socializar, de demás, ni que hablar, que la excursión es una buena oportunidad, porque además las mesas se comparten allí, los asientos se comparten en el viaje de ida y vuelta, uno puede conversar, conocer, quienes mandan mensajes, identificar quién es, no sé quién, que yo siempre escucho tus mensajes, encontrarse el equipo de la radio, que desde la salida de aquí, así como allá, el equipo de la radio, quienes hacen de operadoras, quienes hablan en el micrófono, quienes están en prensa, todos están cumpliendo una tarea allá, o organizando el viaje, o de mozo, o de cocinero, o de presentador. Entonces también es una forma de encuentro. Entonces, quienes vienen solos, pues es una oportunidad para. Pero además, quienes vienen en grupo tienen todo organizado, es solo juntarse. Quienes dicen, un día tenemos que hacer algo, que no sé qué, que podríamos ir de paseo. Bueno, aquí es como tú decís, hacen un mensaje de WhatsApp, una transferencia, se suben al ómnibus, están allá, tienen la comida incluida, como siempre, un clásico, pulpón o pollo a la parrilla con ensalada de lechuga y tomate, pan casero, un refresco, una bebida individual, un refresco de medio litro o una lata de cerveza, y el postre, el helado, que ya se ha instalado de esta forma, el helado individual, la barrita bombón, de dulce de leche o de vainilla. Bueno, y podemos comentar, siempre está todo el encanto de salir a recorrer allí. Sin irte de la comida, aparte de esto, que va incluido, como decía el Topo, cuando se saca el pasaje, está las roscas, hay mucha cosa que cuando uno llega ve que se van todos derecho, tipo bizcochos, tipo alfajores. Bueno, el parador está abierto con toda su... El que quiere comprar ahí, compra. Por supuesto. Todo casero. Para traer regalos o recuerdos, también está las artesanías locales, por supuesto, de Susana y Leonel. Sí. Bueno, todas las cuestiones de la radio también se pueden aprovechar, quienes escuchan la miel, los libros, los vinos, las rifas, bueno, Y vamos a comentarles que traemos de propuesta musical también, que siempre... Es un clásico. Pero ¿sabes qué? Vamos a dejarla así para anunciar. Para adornar tu garganta, del cielo bajo una estrella, todas las cosas del monte, de los llanos y la sierra. Bueno, y está incorporándose también con su saludo Ana Noble, que da los buenos días para todos. Saludos cordiales para Alejandro, excelente su atención, al igual que la de sus compañeros. La comida, un manjar. Los precios, excelentes. El lugar, hermoso. 4 días hermosos pasamos y volveremos. O sea, ella ya fue más que una excursión. Ha ido a pasar 4 días por allá. Y acá hemos recibido mucha gente que después que vuelve nos dice, fuimos y nos gustó. Y, nos manda fotos la profesora Cristina. Nos manda fotos de los atardeceres. O sea, hay gente ya... Es un habitual del lugar, ¿no? Bueno, nosotros estamos con la propuesta de participar en la excursión. Exactamente. Hay gente que ya, además nos ha reservado hospedaje para quedarse el fin de semana, que va a participar de la jornada. Claro, eso se puede pero hacer. Pero bueno, para que la excursión salga también se precisa llenar el ómnibus, vamos llenar a decirlo el así. Ómnibus, exacto, así que para eso los estamos invitando, estamos aquí alentándolos a que se comuniquen aquí con la radio directamente, una excursión de la radio, y nosotros vamos a hacer todo lo que podemos para ayudar. Empieza la semana de turismo y la propuesta musical que tenemos para el sábado 28 de marzo, vamos a tener, ya es clásico en las excursiones de la radio de este mes, o esta vez en marzo, abril, vamos a tener a Gabriel Luceno junto a Romeo Rodríguez Mieres haciendo la propuesta de payadas. Típica de la semana. Bueno, Gabriel Luceno no precisa presentación en esta radio, esta vez con un aparcero que, bueno, yo lo conozco desde mis inicios musicales, por decirlo así, cuando era frustrados además, pero porque es músico, compositor, cantautor, es docente y es luthier. Romeo Rodríguez Mieres hizo mi primera guitarra, pero viniendo más cerca, ha participado en las peñas de que ha hecho la radio y en el año pasado en la campaña, en la costa. Claro. Ha participado Romeo. Yo tuve el gusto de verlo allí, junto a Oscar Rodríguez. Qué nivel, ¿eh? Compañeros de allí. Ahora lo vamos a tener para disfrutarlo todos y no solo en los locales de la costa. Así que tenemos, bueno, las payadas. Primer nivel, ¿eh? Garantizado. Primer nivel, sí. Calculo que tendrán oportunidad aquí en la radio. Los vamos a invitar. Vamos a conversar con ellos en la previa. Y que siempre hacen algún adelanto. Sí. Pero bueno, sí. Eso es notable. Pero además, les vamos a decir, porque en las excursiones nos reclaman también la música bailable, que nosotros siempre ponemos, pero bueno, es la verdad. No somos DJ. ¿No? Y la gente quiere, bueno, no somos profesionales, ponemos música bailable, a veces nos dicen, pero tiene que ser más bailable, tiene que ser más movida, que no tiene que ser tan rápida, que no sé qué. Bueno, nosotros siempre ponemos lo mejor de nosotros y no sé qué, pero entonces esta vez decidimos venir con una propuesta arriba del escenario. Vamos a tener a una orquesta liderada por Robbie Williams. Robbie Williams es un músico de primer nivel que lo tuvimos en el verano en El Parador con otro grupo que él es acordeonista de primer nivel, impresionante. Él tiene un grupo, él que lidera junto con músicos más chicos que él, ¿tá? Un grupo de niños. Ah, niños. Seguro. De cumbia campera, ¿tá? Para con todas las canciones que me piden que ponga para bailar, las van a tener en vivo con una orquesta de primer nivel. Niños, avisamos para quienes, con todas las autorizaciones de espectáculos públicos, de INAU, de permiso del menor. Los niños son músicos ahí. Claro, una orquesta de niños, pero que se las pela, que se las pela. Aquí les podemos, si quieren, para que ustedes vean y lo puedan alentar, sí. Tenemos videos, tenemos tocan sí. Por todo el país, animan. ¿Cómo se llama el grupo? Es el grupo de Robbie Williams. Perfecto. Pero realmente no va a quedar uno que no pueda cumbia mover los campera. Pies, aunque no se levanten. Sí, la cumbia del interior, sí, como, claro. Como conocemos la música movida. Me encanta. Con acordeón, una cosa que ya no es muy común de encontrar, pero que quienes disfrutan de la música bailable saben que el acordeón a piano es el que sí. Le pone todo el. Bueno, garantía de que es tremendo acordeonista. Con todas las canciones que le pidan para bailar, para levantar la arena, para levantar la tierra, quienes se queden sentados, les aviso que igual van a mover las piernas, no van a poder dejarla quieta. Así que venimos con la propuesta de las payadas y de la cumbia del interior para bailar en la Semana Criolla, acompañado del asado de pulpa o pollo a la parrilla, con el pan casero, con el helado, con las artesanías, con la playa, con las terrazas de sí. Madera con vista al río, para poder salir a caminar por la playa. Eso entre te iba la luna. A decir, están esas opciones que son siempre, ¿no? Para el que ya conoce y para el que no conoce más todavía. El poder salir a recorrer, por un lado está la playa, con las barrancas, que no es caminar como en cualquier playa, porque vas caminando y tenés de un lado el mar y del otro lado las barrancas. Y después salir a caminar arriba, que está muy interesante, donde se han incorporado esculturas, hay cosas nuevas después de los festejos que se han hecho allí en Quillú. Tiene mucho, mucho. Y tiene la posibilidad, como hemos visto mucha gente que va y se sienta en sus mesas, armó rueda, desde jugar a las cartas, hay cartas, hay lo que sea. Juegos, hay ajedrez, hay juegos en el parador incluso. Hay ¿no? juegos que, ahí. Claro, también. Que los pueden pedir y. No, es completísima. El tema es sacar el pasaje. Lo que decía el Topo, hoy estamos a 13 y esto es el 28. El 28. Son 15 días, estamos exactamente. A 15 días para salir. Para salir. Nos queda esta semana y la que viene. Por un lado, les decimos que se apuren para tener ustedes lugar. Y por otro lado, para nosotros asegurarnos, nosotros tenemos que contratar el ómnibus, todas esas cosas, y estamos en días que son difíciles para eso, porque obviamente se arman excursiones para un lado, para el otro. Lo antes que puedan sacar el pasaje, lo mejor. Sí, pero bueno, sobre todo. Y además todo, no gastarse la plata, vamos a hablar de plata. Como que se decidan, que nos acompañen, sí. Que venimos con mucho entusiasmo de realmente el éxito del trabajo que hemos hecho en la temporada. Y con todo ese entusiasmo hacemos apuesta también para, sí, sí. Para la familia de la Centenario, acompañando también todos estos impulsos de la radio que los ha tenido y que también después hay que sostenerlos. Y para eso entonces, bueno, tratamos de mezclar las dos cosas. Una forma de que se ayude a sostener este trabajo que va para adelante de la radio, con el trabajo que estamos haciendo allí en el Quillú y ofreciéndole a quienes se sumen a colaborar, bueno, esta oferta de disfrutar de, sí. De este lugar precioso, con espectáculos tremendos de primer nivel, con la comida que, como lo dicen quienes nos visitan, de primera, y además al mismo precio que el año pasado. Mejor imposible. Topo, por supuesto, como hacemos siempre, te estamos molestando después con preguntas y cosas de aquí al 28. Por supuesto. Pero queda la invitación hecha, está todo ya andando para que esto sea la mejor. Así que a la gente le toca ahora jugar. Bueno, y quienes, por fuera de la excursión, quienes tengan interés de venir al complejo en la semana de turismo, claro. O en cualquier momento del año, pero se viene la semana de turismo, en los días posteriores, sí. De la excursión, lo que fuere, nos pueden contactar por el Facebook o por el Instagram de Parador Suri o al 099-120064 por WhatsApp, nomás que allí tenemos el catálogo que explica todo, porque ya hay reservas, también hay mucha sí. Disponibilidad todavía, pero ya hay algunas opciones que están reservadas ya toda la semana, así que quienes tengan interés tampoco se duerman. Exactamente. Para disfrutar de unos días Antes de meternos a hibernar. Sí, hay que aprovechar esa salida, es muy importante. Claudia de Mercedes está escribiendo todavía, pero da los buenos días y pregunta, ¿los que somos del interior podemos participar de esa actividad? ¿Pero cómo no van a poder? Es en el interior además la actividad. ¿Seguro? Es en el departamento de San José. Igual que cualquiera, ¿quieren ir directamente? Van directamente. Sí. ¿Quieren venir para Montevideo y de acá ir con nosotros? Ahí pueden hacerlo. Claro. Eso depende. Se comunican con nosotros el parador, que se puede comprar un ticket que no incluye el pasaje. Incluye la comida, los espectáculos y, bueno, aportar a la radio y a la realización de la jornada, quitando evidentemente el costo del pasaje que le va a ir por su cuenta para llegar al parador. Excelente. Topo, estaremos conversando pronto. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas.